crece nuestra ciudad en todos los sentidos. Así que vamos a ver si para otros años, que es un pensamiento muy mío, podemos también hacer parte de las grandes empresas de Bellavista que aporten también a nuestro carnaval, porque me parece que a nivel turístico, tanto hoteles como restaurantes, como negocios, ferreterías, es, entre otras, es impresionante cómo trabajan y cómo se quedan sin hoteles, no encontramos más carne, no encontramos más pan, no hay más lugar para dormir, no hay albergue, no hay... De eso habla muy bien de nuestra ciudad y eso es lo que hacen los carnavales. Bien, de eso hay que hablar el lunes, ¿no? Del impacto que tuvo sobre el tema económico todo este carnaval, que tendrá viernes y sábado su noche final y tendrá el domingo su... Nosotros estaremos con el fútbol mientras que ustedes están contando voto a voto. Diego, gracias. Gracias a ustedes.